pourtant car les amants d'Élysée ne peuvent tout lier tous les sémons de cœur tous les sémons d'amour. Bueno, buenas tardes, Estamos comenzando Sinestesia Radio. Déjenle bajo al radio. Bueno, buenas tardes. Como les decía, estamos comenzando Sinestesia Radio. Estamos aquí en vivo en la 99.1 de su FM, desde algún lugar del Valle de Jobel, aquí en Frecuencia Libre, una radio comunitaria, ciudadana y eso. Yo soy 97 Soles, estamos aquí en vivo en cabina y el teléfono en cabina, si quieren comunicarse, el 044-967-1373-096. También nos pueden encontrar en la página del proyecto Sinestesia. Y el día de hoy, 10 de marzo del 2018, vamos a tener un invitado. Él ya había estado antes para hablar de otras cosas, pero hoy va a estar Delmar aquí en cabina platicando con nosotros un poco sobre el proyecto Santil Film, que es una casa productora que en sociedad con otros amigos han abierto justamente para la producción de cine documental y ficción. Ya platicaremos más adelante con él cuando llegue aquí. Mientras los voy a estar deleitando con un poco de música. Desde acá lo que empezamos escuchando fue a Jonathan Bree con Says You Love Me Too. Jonathan Bree es un músico pop bastante interesante, y una de sus características es justamente salir esbozado y con guantes. Es decir, no le ves el rostro en sus videos ni en sus muchos de sus conciertos. Tiene esta característica como una tradición de ocultar el rostro de algunos de los músicos, como hasta una onda medio zapatista, si podría decirse, en el sentido de ocultar el rostro para mostrar lo que haces, y no importa quién esté debajo de la máscara, sino lo que haces. Y bueno, a él, si les interesa su música, búsquenlo, escúchenlo, Jonathan Bree. Me parece una de las propuestas pop bastante interesantes, actuales, contemporáneas. Y lo que estamos oyendo de fondo es un disco genial, desde mi punto de vista, de John Zorn, un disco que se llama Sergei Gainsbourg, en honor al cantante francés Sergei Gainsbourg. Y los voy a dejar mientras con una pieza musical. Estamos comenzando Sinestesia Radio. Estamos aquí en vivo en la cabina, en la 99.1 de su FM, en Frecuencia Libre, desde algún lugar del Valle de Jobel, hoy sábado 10 de marzo. Mientras nosotros estamos acá, las compañeras están en el Caracol de Morelia. Y yo los voy a dejar mientras con otra canción que es For Mustang, y es ahí con la colaboración de John Zorn y Mike Patton. Ya los habíamos escuchado hace unas semanas aquí, pero no habíamos escuchado esa canción. Yo regreso en un momento más. Plantain, à gauche, à droite, Hia gosha doat. Un sweet glass, un paquet. Cool badge. Avec un script. Keep cool. Un bar de chocolat. Un Coca-Cola. On se fait des langues. Un Ford Mustang. Et bang. On embrasse les platins. Must. À gauche. Chang. À droite. Et à gauche, à droite. On est bouteille de fluid makeup. Flash. Browning. Et pick-up. On recueille The Edgar Poe. Un briquet. On se fait des langues. On Ford Mustang. Et bang. On embrasse les platins. Must. À gauche. Tang. À droite. Et à gauche, à droite. Un numéro de Superman. On écoute de chez Paco. Une photo de Marilyn. Un tube d'aspirine. On se fait des langues. Un Ford Mustang. Et bang. On embrasse les platins. Must. À gauche. Tang. À droite. Bueno, pues eso fue Ford Mustang con John Zorn y Mike Patton. Este John Zorn es un también es un musicazo, ¿no? Es nativo de Nueva York. Es un compositor, saxofonista, que ha hecho muchas cosas muy interesantes, desde películas, música para películas, como una serie de producciones en jazz y en... tiene una discografía impresionante. Y bueno, vamos a estar escuchando un poco este de fondo este disco, que a mí se me hace un gran disco, este de Sergei Gainsbourg. Y mientras vamos a seguir dando los anuncios clasificados de San Cristóbal. No es cierto. Bueno, esta parte sí, donde voy a entrar ahora, que es como dar la agenda de algunas de las cosas que queremos recomendarles en Sinestesia Radio, de lo que va a ocurrir, unas que ya ocurrieron, de lo que va a ocurrir aquí. Y una de esas cosas es justamente la presentación de la película de Ludovic Bonlux, Guerrero, una documental o una película de no ficción que trata tres historias que se encuentran en el estado de Guerrero, justamente que tiene que ver con la policía comunitaria, tiene que ver con la búsqueda de las personas desaparecidas y tiene que ver con la lucha de los profesores normalistas indirectamente vinculados a Ayotzinapa, pero es un documental muy fuerte, es un documental que bien vale la pena ir a ver. Yo creo que el Kinoki no va a tener capacidad para la gente que iría a ver el documental porque está muy promocionado. Y pues la sala del Kinoki es muy pequeñita, en realidad no cabe más de 50 personas sentadas. Pero esta película se va a proyectar el día 13 de marzo a las 18 horas, es decir, a las 6 de la tarde, y va a estar presente dos de los personajes que salen en la película y el director Ludovic von Luc, que afortunadamente tuvo a bien la posibilidad de estar acá para compartir directamente con el público las impresiones que va a dejar el documental y lo que le quieran preguntar, compartir. Ludovic es el creador de otros proyectos anteriores que todos están vinculados a Guerrero. Él se ha concentrado en el estado de Guerrero. La película anterior es Acuérdate de Acapulco, un documental que también entra a esta historia de cómo el puerto de Acapulco se ha convertido de un paraíso, digamos, turístico a una plaza, ¿no? Pues sí, una plaza controlada por el narcotráfico, en la que tanto las autoridades de gobierno ligadas al narcotráfico como muchos de los pueblos ahí están controlados por el narcotráfico. Y entonces él desarrolla un poco este hilo conductor temático en la película de Acuérdate de Acapulco, haciendo referencia a esta famosa canción, esta famosa frase que contiene la canción de Agustín Lara, ¿no? Y dedicada a María Félix, según cuentan los que saben. Y tomando, por ejemplo, esto, él bailando una historia, pues una historia dramática, que es realmente esto de cómo un estado del país, de ser uno de los ejemplos en los años 50, una de las piezas del turismo más importantes del país, se convierte en una plaza más del narco, de las más violentas, donde no solamente el narcotráfico, sino el Estado mismo ha hecho también uno de los lugares más violentos del país, el Estado, de hecho, uno de los estados donde ejercer el periodismo es una de las, junto con Veracruz, es una de los estados más peligrosos. Ludovic antes, también previo a Acuérdate de Acapulco, había hecho este documental de El crimen de Zacarías Barrientos. El crimen de Zacarías Barrientos también es reinteresante en el sentido de que recupera una historia sobre efectivamente Zacarías Barrientos, que es un testigo fundamental en la guerra sucia de los años 70 del Estado mexicano contra los activistas, los disidentes políticos en el Estado de Guerrero, justamente, y arma toda una, va, digamos, no arma, sino va develando toda una serie de circunstancias sospechosas, digamos, sobre la muerte de Zacarías Barrientos en el contexto de las investigaciones sobre los crímenes del pasado, ¿no? En los años 70. Bueno, de esta trayectoria viene Ludovic von Luc, ¿no? El director de Guerrero. Y en Guerrero, pues, entra, como muchos otros directores, ya habíamos estado hablando, como este, a ver, vamos a un momentito más, como muchos otros directores, entra al tema justamente de la actualidad, la violencia en México, la desaparición forzada, la acción ciudadana frente a la violencia tanto del narcotráfico como del Estado, y es un documental que creo no debería de perderse nadie, y ojalá haya más funciones. Entiendo que va a haber más funciones. Vamos a ver si anda, pues si la podemos también programar después. y bueno, pues no se la pierdan. Yo les voy a dejar con otra pieza musical del mismo disco. Regreso, ya está por acá Delmar, nuestro invitado del día de hoy. Y vamos a conversar con Delmar sobre Santil Film. Mientras, los dejo con una pieza más del disco de John Zorn, Sergey Gainsbourg. Y bueno, estamos ya aquí en cabina, de regreso en vivo. Esto que escuchamos sigue siendo una pieza de John Zorn, de su disco Sergei Gainsbourg. La verdad, si les gusta John Zorn y si les gusta Sergei Gainsbourg, no pueden dejar de escucharlo. Y ya tenemos aquí en cabina a nuestro invitado del día de hoy, el Delmar. Buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal, Noé? No, pues un gusto estar aquí nuevamente contigo y agradecer el espacio. Sí, esperábamos que estuvieran Humberto y Delmar, y no vamos a balconear a Humberto, en realidad le salió otra chamba de último momento, pero bueno, lo estábamos invitando justamente para platicar un poco sobre Santil Film y un poco con Delmar, que es uno de los jóvenes, digamos, pues sí, de los jóvenes, ¿no? Ya comparado. ya. De los jóvenes locales que más, desde mi punto de vista, junto con otros, ¿no? Se han metido el tema de estudiar el cine documental, ¿no? Y además tienen este proyecto de Santil Films. Y pues la primera pregunta es como casi obligada, ¿no? Claro. O sea, ¿qué onda con Santil Films? ¿Qué es? ¿Cómo nace? Claro. Bueno, pues Santil Film es un proyecto que nace a partir de unos talleres que tuvimos en el 2013 del Centro de Capacitación Cinematográfica, unos talleres que hubo precisamente de formación audiovisual con jóvenes de pueblos originarios y no necesariamente. Y a partir de esos talleres surge como también esta inquietud de poder consolidar un grupo de trabajo. Primero empezó como un colectivo, luego un grupo de trabajo. Y actualmente estamos pensando ya formalizar bien el equipo. Y tiene como principal objetivo de nacimiento el de realizar e impulsar la producción audiovisual también local en San Cristóbal y en los pueblos aledaños de San Cristóbal, ¿no? Surge con esa inquietud. La iniciativa la tuvo Humberto Gómez, precisamente el que no pudo estar aquí, y junto con otro compañero que es Marcos Gómez, ambos que fueron también participantes de esos talleres del CCC, pues ellos se juntaron, posteriormente me invitaron a mí, invitaron a la compañera Florencia también a formar parte de Satil. Y claro, en realidad Satil creo que tiene la virtud, si se le puede plantear de ese modo, de ser un grupo de trabajo donde en realidad somos varios y varias las que lo conformamos, ¿no? También se encuentra Liliana López, que es de San Juan Chamula, y también se encuentran otros compañeros de Chanal, como es Filiberto Santis también. Y bueno, entonces es un grupo amplio que tiene esta inquietud de apoyar e impulsar la producción audiovisual, sobre todo, ¿no? Y claro, una de las cosas que hemos estado reflexionando en el camino es sobre todo en los objetivos que tenemos, y como lo menciono, surge primeramente con esta inquietud de producir audiovisuales, y posteriormente hemos integrado otros objetivos, que es el segundo, tiene que ver con la exhibición y proyección de cine en las comunidades, que lo hemos hecho con Humberto ya en varias ocasiones. Hemos ido sobre todo a las cabeceras, como que el reto viene ahora de ir más a las comunidades, a los parajes. Otro tercer objetivo es el de también formar a comunicadores, a realizadores audiovisuales, también que sean de pueblos originarios. Y un cuarto objetivo es también, precisamente como lo planteabas al principio, el describir nuestras experiencias como realizadores y al mismo tiempo nuestra perspectiva respecto a estas cuestiones de la forma en cómo nos estamos viendo a nosotros mismos, en cómo quizás estamos generando rupturas en respecto al lenguaje audiovisual, o en realidad reproduciendo este lenguaje hegemónico también del audiovisual, un poco de las reflexiones que estamos haciendo, ¿no? Sí, eso último, bueno, todo es súper contraimportante y reinteresante porque es uno de los colectivos más jóvenes, ¿no? Digamos, si no es que el único, justamente concentrado en la realización de video documental, ¿no? Sí. No solo porque en realidad es que llegan de alguna forma pues no planeada, ¿no? Porque pues son los primeros talleres son de cine documental, ¿no? Los que da el CCC. Así es. No se mete a trabajar ficción. Pero, y además lo que más se ha desarrollado por acá, ¿no? Un montón de cursos y talleres y escuelitas de cine documental y muy poco de cine de ficción. Pero son el grupo más joven, ¿no? Pero además de gente local de varios municipios que tienen esta ascendencia indígena y que entienden un montón de códigos, ¿no? Y de que con todo, ¿no? Los mestizos y casclanes que estamos acá durante muchos años y trabajando y súper buena onda, sí. No terminas de leer completamente o de entender completamente, por muy cercano que seas del contexto cultural, de las relaciones culturales. Y en ese sentido, pues ustedes están realizando una labor que es bien importante en el impulso, ¿no? Justamente de los realizadores locales. Sí. Pero esto último que decías sobre la reflexión, las rupturas y este discurso del lenguaje hegemónico, ¿no? Que es porque al final los que nos enseñan pues son los que hacen cine, ¿no? Por supuesto, exacto, así es, se sigue como que reproduciendo, ¿no? Y entonces a uno le toca esto como encontrar sus propias claves, ¿no? Exacto. En ese caminar que ustedes han estado haciendo, cuéntame un poco, ¿qué claves han encontrado que los hacen sentir como, ah, esto sí es bien diferente a esto otro, o esto se parece, es lo mismo? Claro, bueno, esa es una pregunta creo que fundamental, que hasta la fecha seguimos tratando de encontrar como respuestas, ¿no? Y claro, creo que en estos, bueno, creo que algo que se me pasó compartir fue que Satil se junta por primera vez en el 2014, entonces ya son más o menos 4 años de estar trabajando y trabajamos de manera paulatina, a veces hacemos pausas también, ¿no? Pero en este proceso de estar realizando ya varios documentales como Satil Film, siempre ha estado esta inquietud de ver cómo estamos de algún modo generando 3 cosas, pienso yo. La primera es cómo nos posicionamos ante los actores sociales con los que trabajamos. La segunda es cómo los actores sociales se involucran también en el proceso de producción. Y la tercera es cuál es el proceso de edición o de montaje de lo grabado, ¿no? Entonces son como 3 niveles distintos que tratamos de algún modo de compaginarlos para generar una propuesta audiovisual. Quizás si no distinta, al menos que trate como de impulsar una manera de encontrarnos, ¿no? Y creo que una de las cuestiones que Humberto sobre todo ha estado impulsando, porque es uno de los que ha estado experimentando mucho con el lenguaje, es sobre todo, digamos que como 2 momentos. El primero tiene que ver en cómo nosotros hacemos el registro de lo que estamos grabando, ¿no? Humberto se ha dedicado más, y lamentablemente no pudo venir para que él pudiera compartir esto, pero puedo hablar, digamos, a partir de la experiencia que hemos compartido, de involucrarse mucho en la cuestión ceremonial, porque le interesa mucho como la grabación de la ceremonia de San Andrés, porque es San Andrés la Reinsarel, y creo que mucho tiempo no hubo alguien que estuviera haciendo ese trabajo, entonces él se acerca mucho a las mayordomías o trabaja con los alférez, por ejemplo, y trata de algún modo de que la cámara no intimide, trata como de situarla en distintos puntos, trata de que la cámara se familiarice también con las personas y las personas con la cámara, de tal modo que no sea como algo incómodo o alguien externo que está viendo o llegando a un lugar en el que no pertenece. Entonces, como que también este buscar o ese constante buscar de la posición de la cámara y del videoasta o del realizador juega un papel importante, porque precisamente si partimos de la idea de que mucho de la posición en que nos situamos para grabar, al final de cuentas incide o influye en cómo nosotros estamos viendo a las personas, también tratamos de que las personas sean ellas las que sitúen la cámara, es decir, ahora toca hacer este ritual, entonces sería bueno que tú te pongas de este lado, o ¿por qué no te pones de este lado? Porque va a pasarte a la autoridad. Entonces es como que trata un poco de que ellos jueguen este rol, de que si bien no están detrás de la cámara, sean ellos quienes decidan en dónde poner la cámara. Entonces yo creo que ese juego o ese diálogo que hay entre realizador y personajes ha influido mucho en cómo se está de algún modo presentando al final el documental, ¿no? Y el segundo momento tiene que ver también en el proceso de duración de la filmación, ¿no? Mucho se ha planteado ya, creo, otros compañeros como María Dolores Shohop y como Mariano Estrada de la selva, en el norte de la selva de Chiapas, han reflexionado un poco de la manera en cómo quieren ellos también realizar el cine. Entonces ellos creo que coinciden mucho en realizar un cine más pausado, más lento, más contemplativo, ¿no? Y creo que para las cuestiones ceremoniales funciona muy bien, porque las personas o la gente que llega en las ceremonias al final de todo el proceso de grabación, lo que les interesa precisamente es ver la película completa, ¿no? Uh-huh. Y a ellos no les inquieta, no les incomoda verse 3-4 horas porque saben que es lo que dura, incluso dura más. Uh-huh. Sí, sí. Entonces para esta cuestión ceremonial queda muy bien esas reflexiones que plantean los compañeros como María Dolores y Mariano Estrada. Sin embargo, Para otros momentos o contextos no funciona este tipo de cine contemplativo pausado, porque llega a incomodar o llega a aburrir sobre todo a los jóvenes, y creo que ahí es una de las reflexiones que hemos estado haciendo Humberto, Flori y Marcos, en el sentido de que pareciera ser que en este contexto de modernidad, en donde estamos de algún modo vinculados ya a la producción del cine hollywoodense o la industria mexicana de cine también, en donde hay un lenguaje ya como estandarizado que se reproduce constantemente, también incide mucho en las formas en que nosotros estamos viendo y recepcionando las películas. Y creo que eso también de algún modo incide en que las personas, cuando ven los documentales que pertenecen a su contexto, están de algún modo ya acostumbrados a un cierto tipo de lenguaje, en donde si generas rupturas de proponer un lenguaje mucho más lento, pausado, puede llegar a incomodar, y eso lo hemos visto mucho en las exhibiciones que hemos realizado en las comunidades, por ejemplo, sobre todo en las cabeceras, ¿no? En donde los jóvenes llegan 10, 15, 20 minutos y les proyectas algo de una hora y media, se van. Entonces, y al final cuando uno habla con ellos, descubrimos que les aburre, que no les gusta que haya tomas fijas, por ejemplo, o que se presente un solo personaje durante toda la trama, y dices que muchas de las películas que vemos, que son de ficción precisamente, juegan mucho con los escenarios, con los personajes, con el cambio de espacio-tiempo, y eso influye, ¿no? Entonces creo que esas de las cosas que también estamos notando, y ahí es donde radica esta pregunta que lanzaste al principio, de cómo proponer entonces un lenguaje distinto, ¿no? Sí, sí, es muy complicado en una realidad tan abrumadoramente intervenida por los medios, ¿no? Y por Totalmente. Los discursos hegemónicos. Y eso nosotros también lo vemos en muchos lenguajes, en muchas experiencias, pero hay un asunto que justo estamos tratando en la escuela de comunicación, que es esta de, al final todos tenemos acceso a la televisión de más o menos tiempo, muchos tenemos acceso a un smartphone y a lo mejor no tenemos señal, pero descargamos los videos, los videoclips de nuestras bandas favoritas, ¿no? Y ahí estamos, digamos, alimentándonos de un discurso, de un lenguaje externo, evidentemente, por supuesto, que nos está indicando cómo mirar el audiovisual. Es la Así velocidad es. En que tienes... Y algo que hacíamos una broma un poco pues que no es broma, ¿no? Sí. Que decíamos, es que en nuestra época, yo que ya tengo más de 50, decíamos, en nuestra época había esta definición del cortometraje, el mediometraje y el largometraje. Y era como toda una discusión en sus primeros años, pero sí, era claro cuando nosotros llegamos al documental. Hoy en día, lo vemos con muchos jóvenes, un largometraje ya ni siquiera llega a la hora y media. Sí, totalmente. Ya parece que el largometraje es media hora, ¿no? Uh-huh. Pareciera que cambia nuestro código. Sí. Y no solamente está sucediendo en las ciudades, sino también en las cabeceras municipales. Por supuesto. Ahí hay algo bien interesante que es toda esta intervención, pero también hay un cambio en las generaciones, ¿no? Sí. Es decir, desde mi punto de vista hay también una apuesta a no conservar la tradición tal como ha sido vivida por los antepasados, digamos, ¿no? Exacto. Y eso es un asunto bien complicado, no sé ustedes cómo lo hayan vivido a la hora de la elaboración de los documentales, porque puedes encontrar al banquilar, al mayordomo, que dice sí, pero su hijo de 16 años ya no está pensando, o su hijo más pequeño ya no está pensando eso, y verse reflejado como futuro, desde una perspectiva de individual, sí, ¿no? De hacia dónde quiero caminar, es como algo complejo, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que esto que planteas ha estado siempre las inquietudes de Humberto. Él hizo un documental en el 2014 ya como Satil Film que se llama Los Rostros de mi Pueblo, Satil la Pluma. No sé si has tenido la oportunidad de verlo, en donde sí pone precisamente a discusión esto, la forma en que la gente grande, los ancianos, los que han tenido cargos en las comunidades, ven el mundo y ven los cambios que hay también en su contexto. Y al mismo tiempo entrevista a los jóvenes de preparatoria y secundaria para ver cómo están también viviendo y viendo su contexto actual. Entonces hace como siempre un comparativo y sale esto que estás mencionando, que si hay una cuestión de rupturas generacionales, un poco de no darle quizás la misma importancia a ciertos eventos, a ciertas ceremonias o ciertos espacios sagrados, porque los intereses también van cambiando, ¿no? Esa es una de las experiencias que tiene Humberto con Sadly Love Lumal. Y actualmente Humberto también está filmando un nuevo documental que tiene que ver con la cuestión generacional de la música. Entonces está haciendo un documental de una familia en donde trata de un poco de dar luz de que independientemente de este proceso abrumador de modernidad o de apostar a la modernidad, también hay pequeños indicios y vigentes y vivos de una cuestión de herencia familiar que se sigue transmitiendo, como es la cuestión de música tradicional en San Andrés, ¿no? Entonces él se enfoca en una familia ahora para ver cómo el abuelo le enseña al padre y el padre al nieto y así sucesivamente, o pareciera que así va a ser sucesivamente. Pero nos damos cuenta en el documental, que quizás Humberto en algún otro momento puede venir a platicarlo, porque no quiero balconear su documental. Sí, no nos digas el final. No quiero decir el final, pero es bien interesante la reflexión que hace el niño respecto a este proceso de aprendizaje. Y creo que lo que menciona respecto a la responsabilidad que él asume y que él siente que está cargando, también lo pone en cuestión, ¿no? Entonces creo que es interesante lo que dice y será buenísimo ver el resultado final de este documental, porque si bien le apuesta a una cuestión de herencia familiar de tradición musical, al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que están sucediendo una serie de cambios en el interior de una sola familia, no estamos hablando ya de comunidad, ¿no? Y tercera experiencia que me gustaría compartirte. El año pasado, en septiembre, estuvimos en Chanal, en la cabecera, presentando una serie de documentales también y tratamos siempre de buscar espacios distintos. A veces son espacios en plazas, a veces en iglesias, en las salas ejidales y también entramos a escuelas. Y en Chanal fuimos al Covach y entonces al final de la proyección el profesor tomó la palabra y preguntó a sus compañeros después de ver el carnaval de Tenejapa que hizo Neto respecto al Nail. Le preguntó a sus alumnos que quién de los que estaban estudiando ahí estudiaba precisamente para ser mayordomo. Hacía esta reflexión, ¿no? Entonces él planteaba entonces que como profesor y como también integrante de Chanal y habitante de Chanal, se dio cuenta que durante varios años varias ceremonias dejaron de hacerse e incluso extinguirse, ¿no? Porque ya no se hacen. y él se planteaba que mucho de este cambio se debió a la gente que emigró a las ciudades a estudiar, a los hijos precisamente de autoridades que emigraron, y que al regresar ya no tuvieron esta inquietud precisamente de darle continuidad a estas grandes creencias o cosmovisiones que hay dentro de las comunidades, ¿no? Entonces se planteaba también eso y era una reflexión interesante que se hacía frente a sus alumnos. Y lo más interesante que también respondieron los alumnos es que no, uno no estudia para ser mayordomo, ¿no? Uno no estudia para hacer un cargo de lavado de vestuario del tal santo o tal virgen, ¿no? Siempre están apostando por ser ingenieros, agrónomos, académicos, ¿no? Entonces, como que ahí también hay una muestra de esto que señalas, de unos cambios y unas rupturas que hay de generación en generación, ¿no? Sí, que tienen que ver con esta cosa que le llamamos la modernidad cuando llega a nuestros espacios, ¿no? Sí. Que, dicho sea de paso, hace unos años yo comentaba, decía, bueno, esta demanda de que llegaran las carreteras y las escuelas y los medios, ahora cuando ves 25 años después que llegaron, sí, dices, chin, y ahora cómo los controlamos, ¿no? Sí. Porque sí están haciendo un cambio a una velocidad abrumadora en términos culturales, en términos de relaciones interpersonales también, como bien lo mencionas. Nosotros justo platicamos ahí también en Prome el documental que hacen los comunicadores de Oventic sobre los músicos de San Andrés. Sí. Y cómo decíamos, bueno, lo que tú veías antes, ibas al Caracol y entonces un evento del Caracol de Oventic, pues lo común era ver a los músicos tradicionales recibir a la gente que iba a los eventos. Ahora lo común es ver a los ¿cómo se llaman los de San Andrés? Los originales de San Andrés, sí, ¿no? Sí. Que ya son un concepto completamente diferente. Y yo mi recuerdo más grande es así, ese anuncio hace 4 años, donde aparece en una ceremonia de aniversario de LZ, y entonces el fondo es una voz distorsionada tipo evento de la AAA, sí, ¿eh? Sí. De la lucha libre, sí. Y yo decía, aquí solo falta el humo, ¿no? O sea, el humo y los fuegos artificiales, porque es una presentación bastante ya mediatizada, por supuesto, ¿no? Que no estamos en conflicto con ella, ¿no? Es decir, hay una necesidad, sí, de apropiación, sí, de resignificación, sí, de pero es muy diferente en un lapso relativamente muy corto, ¿no? Estamos hablando de 10 años o menos, en que eso cambió de los músicos tradicionales, pasamos a los músicos de música norteña, ¿no? Así, pum. Claro. Sí. Y de ahí, pues, estamos como estos cambios generacionales, culturales, que tienen mucho que ver con esta cosa de la modernidad cuando llegó a tocarnos a la puerta, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Antes que estaba lejos, se veía deseable y ahora es cómo la detenemos, ¿no? Claro, ¿no? O cómo hacemos con ella algo nuevo. Sí, cómo la interpelamos. Ajá. También, ¿no? Eso que están haciendo, te digo, es esta parte, sobre todo esta parte que muchos habían intentado llevar cine, ¿no? A las cabeceras municipales. Y hay una larga historia de gente que lo intentó, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Y ahora ustedes están retomando esta que a mí me pareció una de las labores más alabadoras desde mi punto de vista, porque justo platicaba con una compañía que estuvo muchos años trabajando en el festival de Contra el Silencio y Todas las Voces, con Nicté. Sí. Esta cosa de la creación de públicos, claro, ¿no? Porque al final de cuentas también hay una enorme necesidad. Todos queremos agarrar la cámara y hacer un documental. Y cuando discutes con la banda dices, sí, yo quiero hacer. Y dices, sí, pero hay que también crear la otra parte de hacer la difusión y crear el público que va a recibir el documental que vamos a presentar. Y sobre todo si es un documental muy cercano culturalmente. Por supuesto, esto que mencionas creo que es un punto clave también en las reflexiones de la formación de públicos. Y puedo compartirte las experiencias que tenemos respecto a la exhibición de los documentales que hemos llevado a varios puntos. Hemos estado en Tenejapa, en Chanal, en Amatenango del Valle, en Sinacantán, en San Andrés Larraínza, en San Juan Chamula, en Mitontic, en Chenaló. Es decir, hemos tratado más de acercarnos a los pueblos de los Salos de Chiapas, ¿no? Lo ideal sería de pronto irnos a otras regiones, pero por los tiempos y las dificultades también hemos podido tomar esa aventura. Sin embargo, respecto a la experiencia esta, descubrimos una serie de podríamos llamarle de incertidumbres, porque pasan dos cosas, o varias cosas. La primera es que al momento de llegar a gestionar los permisos o el espacio, a veces gestionamos permisos, a veces solo irrumpimos en el espacio, pero luego nos llegan y dicen es que no pueden hacer esto, hay que gestionar permisos, entonces es como que siempre este proceso de gestionar ante los permisos no se puede saltar, ¿no? Entonces es una experiencia que tenemos. Pero cuando se gestionan los espacios y nos preguntan cuál es el objetivo, la intención, es decir, queremos presentar un documental que refiere a este pueblo o cercano a este pueblo y queremos compartirlo, ¿no? Es un documental. Entonces la gente que tiene una noción, digamos, efímera o escueta de lo que es el documental, tiene siempre esta connotación de aburrido. Uh-huh, ese es como lo primero. Es un documental, este era aburridísimo, ¿no? Entonces, ¿es aburrido o triste? O triste. Sí, ¿no? Entonces, al momento de significar de ese modo al documental, pasa lo segundo, que la gente entonces, al considerar triste y aburrido, no llega, ¿no? Entonces, la poca gente que llega, siento o hemos sentido que hacen un esfuerzo casi sobrehumano por quedarse la hora, porque hasta para eso somos estratégicos, es decir, no les vamos a sentar a ver un documental de hora y media, sino van a hacer dos, tres cortos, de tal modo que haya una hora de proyección y quizás abrir un espacio al final para comentar el documental, ¿no? Entonces, en varias de las cabeceras en donde hemos estado, hemos estado con distinto tipo de público, ¿no? En Amatenango, por ejemplo, hubo una cosa bien linda de que en el ayuntamiento se perifoneó, entonces invitaron a la gente que llegaran a la proyección a cierta hora y la gente sí llegó, tomaron el espacio, se sentaron a ver los documentales, fueron dos esa ocasión. Y al final sí hubo una especie de conversación entre el público y nosotros, ¿no? Porque habían fragmentos de Amatenango y entonces la gente decía que era bonito ver que la producción de artesanías, porque pues Amatenango uh-huh. se dedica a eso, se reconoce por eso, se haya llevado a la pantalla, ¿no? Y versus Sinacantán, por ejemplo, una experiencia así un poco triste de llevar a la Casa de la Cultura, porque no pudimos gestionar los espacios en la cancha o en la plazuela de la iglesia de San Sebastián, por ejemplo, en donde habíamos invitado, se giran las invitaciones y solo llegan el encargado de la Casa de la Cultura, dos, tres chicos, Humberto y yo, ¿no? Entonces éramos como cinco. Y dijimos, ¿tendrá caso hacer esta proyección, no? Y ahí pasó una serie de factores, ¿no? La cuestión del documental que quizás era aburrido, un poco el horario, y aparte que era invierno, entonces la gente en invierno por lo general ya no gusta salir, ¿no? Prefiere estar sí. en la casa, estar calientitos, entonces como que había una serie de factores que también hacía más difícil la formación de públicos, ¿no? Y la creación de esos espacios para empezar a crear públicos que visualicen cine, ¿no? Pero sí se nos hacía fundamental de empezar a llevar esas proyecciones. Y una de las cosas que estamos ya casi a punto de iniciar junto con Humberto y Satil Film es de empezar a crear públicos en lugares o en comunidades más concretas. Entonces vamos a empezar con Sinacantán porque queremos volver a tomar ese reto y estar llevando proyecciones cuando menos una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero trabajarlo durante 3, 4 meses, ¿no? Ver cómo es el proceso, porque quizás en una sola exhibición no se vea mucho, se dé por descontado tantas cosas, que quizás haciendo una periodización de 3, 4 meses de llevar cine, se pueda crear esto de formar un público y dar el siguiente paso también, que es el de la capacitación para que ellos puedan hacer luego sus producciones y también hacer las exhibiciones, porque el objetivo un tanto es ese, no ser nosotros quienes estén uh-huh, haciendo uh-huh. esas actividades, sino más bien que donde lleguemos también ellos impulsen exhibición. Que generes la acción propia, local, ¿no? Así es. Que sí, generes una sinergia en la que la gente se involucre. Sí. Ahí, eso es como tener la película completa, como dirían en el, ¿no? Sí. O sea, porque no es así, bueno, hago mi documental y luego qué, ¿no? Claro. O generar los públicos. Sobre todo en realidades como las nuestras, donde hay que construir mucho, no solamente hacer películas, sino hay que construir desde el público, hay que a sacar a la gente a ver el cine, sí. a interpelar al cine y a los realizadores de ese cine, ¿no? Porque sí, eso sí. es bien importante. Mirarse, definir el contenido. Justo hay una parte bien interesante que es uno de los reclamos, digamos, históricos de muchas de las comunidades y de las personas acá, era justo eso de venía la gente, filma y pues nunca más volvemos a saber qué pasó con eso que se filmó. Sí, exacto, ¿no? Y entonces pierdes pues, todo interés en ver lo que alguien hizo, si además tu experiencia es tan negativa, ¿no? Y luego eso también te cierra las puertas, decir es que antes ya alguien vino y nunca se comprometió y no lo hice, entonces... Ajá, entonces generas más bien desconfianza. Desconfianza, en lugar exacto. De un terreno favorable. Vamos a cerrar con una última pregunta que es, ¿qué tiene entonces Santil ahorita sí. para... como producciones, como trabajo de formación, como trabajo de difusión, ya nos dijiste un poco lo de Cine Cantán, en puerta, como para irnos pues alimentando la curiosidad. Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, en este momento tenemos tres proyectos andando. Uno es el de Humberto, que tiene que ver con la herencia de música tradicional en una familia, que es de San Andrés Larraínzar. Entonces es un documental que se viene filmando desde el año pasado y si todo sale bien seguramente se estrenará a finales de este año o a principios del siguiente. Por mi parte estoy empezando a hacer también un documental sobre el básquetbol en las comunidades, porque me interesa mucho la cuestión deportiva también y la cuestión ritual, la cuestión de la resignificación de las canchas de básquetbol, porque muchos plantean de que es una cuestión nada más para deporte y no, también es una cuestión donde se negocia, donde se resuelven problemas, donde se exhiben los problemas. Entonces es un poco conocer esas resignificaciones que tiene un espacio que en su proceso de consolidación era nada más para el deporte. Entonces como tratar de ver un poco esas resignificaciones que hay en las comunidades. Entonces es un documental que vamos trabajando de a poco y estamos sobre todo buscando las fiestas patronales, porque en fiestas patronales es donde hay eventos deportivos. Entonces estamos llegando a grabar, vamos a empezar la siguiente semana con San Andrés porque ya son las fiestas y bueno, ese es como otro proyecto que tenemos y si todo sale bien, seguramente también a fines de año o al siguiente se podrá presentar públicamente. Y otro documental que estamos empezando a trabajar también tiene que ver con Chanal, porque hubo una inquietud ahora que fuimos a la proyección que se hizo en septiembre de hacer una serie de cortos documentales sobre las ceremonias en Chanal, porque la gente nos planteaba que no han visto propiamente un trabajo del municipio ni de sus comunidades. Entonces nos comprometimos a hacer ese trabajo y de algún modo ver la manera de que los jóvenes puedan involucrarse en el proceso de grabación, ¿no? Entonces es un trabajo que se va a hacer este año. Y como te mencionabas, ya son pocas las ceremonias que quedan. Vamos a tratar de grabar tal vez algunas el siguiente año y ver en qué momento se puede presentar ya esta serie. Pero va a ser una serie de documentales de ceremonias en Chanal. Y bueno, esos son como los proyectos que tenemos. Y una de las cosas que también estoy haciendo es escribir las experiencias. Hay ya un par de textos publicados, afortunadamente. Uh-huh. Entonces yo creo que eso se puede socializar como para compartir un poco nuestras vivencias y experiencias. Y seguimos también en este proceso de reflexionar el lenguaje, un poco de lo que estamos haciendo, un poco de las críticas también que podamos generarnos a nosotros mismos. Y nada, estamos apostando porque Satil pueda consolidarse. Y una de las cosas importantes que creo que me gustaría aquí puntualizar es que Satil lo hace básicamente sin un fin lucrativo. Entonces tratamos siempre de buscar proyectos, de invitar a los jóvenes, a las compañeras que tengan un proyecto en mente, y nosotros apoyamos con el equipo, orientamos también en la producción, en la capacitación, para que puedan desarrollar la propuesta, ¿no? Si alguien del público que nos escuchara estuviera interesado en contactarlos, ¿cómo entra en contacto con Santil? Bueno, tenemos la página de Facebook, que es Satil Film, esa, y tenemos un correo, pero en este momento no lo traje. Ah, pero okay. Creo que es satilfilm@gmail.com. Okay. Bueno, vamos a buscarlo al ratillo y vamos a pasarlo. Si no, en las siguientes semanas se los pasamos. Sí, muy bien. Sí. Ustedes no pierdan la fe. Pero sí es re interesante lo que están haciendo. Es bien importante esta suma de esfuerzos, ¿no? De lo que podríamos haber visto en un primer momento como una experiencia individual que se convierte en una experiencia colectiva, sí. ¿No? Comunitaria. Yo ya no me quería ir sin hacer una pregunta. A ver qué pasa. Curiosa. Sí, dinos. Bueno, dejarte de ir. ¿Qué es esto? Ustedes, desde esta perspectiva mediática que hablábamos hace rato de esta influencia, al final de cuentas, y sobre todo siendo más urbanos, ¿no? Esta percepción que tienen de los Óscares, ¿no? De lo que puede significar para el propio quehacer de uno mismo, ¿no? Sobre todo que está metido en cine, que un mexicano aparezca así y que tenga un impacto, porque al final de cuentas tiene un impacto, ¿no? En la gente con la que interactuamos, más o menos, ¿no? No es que sí. La gente siga Hollywood, pero el puro hecho de decir un mexicano gana un premio de cine, ¿tás? En un escenario como es el de Hollywood y la Academia, ¿no? Pues sí genera un impacto positivo en el sentido del impulso que todos los que estamos trabajando en estas cosas de difusión, de promoción, de realización, estamos haciendo. ¿Ustedes cómo lo miran? ¿No? ¿O no lo se detuvieron a pensar? Bueno, en realidad creo que la premiación fue la semana pasada, ¿no? Entonces sí. Creo que de la semana pasada a la fecha no nos hemos reunido para discutirlo, ¿no? Pero algo que sí puedo decirte, siguiendo las inquietudes de mis compañeros, es que sí, es de algún modo motiva, en el sentido de que hay gente que quizás es mexicano, pero que quizás no ha radicado en México y que sus producciones no sean propiamente mexicanas, pues de algún modo da cuenta de que hay talento, de que hay siempre formas de hacer cine, y que claro, hay estas críticas de que es un cine industrial, comercial, y que es una cuestión elitista tal vez, hasta cierto punto. Pero la gran apuesta que tienen los compañeros es, si queremos aspirar, si no a esos premios, cuando menos aspirar a dejar una huella en el cine. ¿Y cómo lo queremos lograr? Reivindicando el lenguaje, es decir, creando un distintivo de que Humberto tiene una forma de contar el cine o de hacer su cine y ser recordado de eso. Yo creo que muchos de los compañeros están tratando de apostar uh-huh. más a eso que por los premios o los reconocimientos, sino el hecho de dejar un distintivo en su forma de hacer cine, ¿no? Y yo creo que tanto Guillermo del Toro, Iñárritu y Cuarón lo han logrado, hay como que ciertos distintivos en ellos, y creo que por supuesto las y los compañeros están apostando por lo mismo, que claro, también tienen sus propias influencias, ¿no? De cine, algunos tienen un cine más japonés, un cine más latinoamericano, otros tratan como de ahí jugarle, no apostándole quizás a nadie o a todos, una especie de campechano. Ajá. pero creo que esa es la principal inquietud que los compañeros y las compañeras demuestran, ¿no? Sí, que hay un dato bien interesante en ese contexto que se conoce también muy poco desde mi punto de vista, y es justo esta supremacía de la ficción comercial sobre el cine documental, ¿no? Esta hegemonía del cine de ficción que es comercialmente más atractivo, o aparentemente, pero que en esta propia historia del cine mexicano en Hollywood y en la Academia, pues realmente el primer Oscar que se ganó fue por cine documental, y cine documental justamente de pueblos originales, ¿no? Los Centinelas del Sol es primera película mexicana que gana un Oscar, como mejor documental y como mejor cortometraje. Sí, sí. Y además trata justamente de los pueblos originales. Entonces, ahí hay como otro elemento, porque me dices, hay que voltear a ver no solamente lo más reciente, sino lo que realmente la historia larga, ¿no? Claro. Como dicen los pueblos, la historia es larga. Entonces, pues muchas gracias, Delmar, por esta conversación bien interesante. Esta conversación va a quedar grabada, como casi todas las conversaciones, porque pues justamente intentamos que la gente pueda escuchar estos conversatorios que tenemos con los invitados, las invitadas, para pues alimentar este espacio de reflexión colectiva que tenemos mucha gente sobre el tema del cine documental. Muchas gracias, Delmar. No me queda más agradecerte y esperamos estar de vuelta próximamente con los compañeros, las compañeras. Y bueno, con un gusto estar aquí, en serio, nuevamente contigo. Muchas gracias y ojalá efectivamente vengan todos para conocer a todos. No conozco a todos. Sí. Solo conozco a Humberto y a Delmar. los demás nomás los sé y no he visto sus documentales, de hecho. Ah, tampoco. Bueno. Pero de ustedes sí, pero de ellos no. Bueno, yo los voy a dejar. Estamos aquí en la 99.1, Frecuencia Libre. Estamos en Sinestesia Radio. Los voy a dejar con una pieza musical del disco de John Zorn, Sergey Gainsbourg. Y regresamos aquí a la cabina. Yo voy a despedir a Delmar y muchas gracias otra vez. Gracias nuevamente. Thank you. de choses. Toujours ces éléphants roses, ces araignées, c'est le plastron de mon smoker, ces chauves-souris au plafond. Dis-moi quelque chose, tu es là comme une marbre rose, aussi glacé que le plastron de mon smoking, aussi pâle que le plafond du living room. Let's talk in bubbles, let's go. Ooh, and bang. Forget your troubles and go. Shabam! Zip! I'm the hero and when I am fighting, I go and have a buzz so. And also. Shabam! Zoom! If you want to fly above the city, follow me and just like a feather, and we'll fly along together. Bip, zoom, boom. Pour longer à ton zéro, pense au mal, lire dans un lit ton mort. Encore la vie guérit ton nom. Sur les dédas, éclaira son monde en dans moi. Come with me, let's get together in my comic strip. Let's talk in bubbles and go. And forget your troubles and go. Sip, bang! So my dear, come here. I'm gone to me. I am near. Just remember this. Have no fear. Bing. Give me a kiss. Boom! Shabang! Woo! Power! Whoosh! Zing! Shabang! Whiz! Zip! Whoosh! Pop! Yep. Desde San Cristóbal de las Casas estás escuchando 99.1 Frecuencia Libre. Un niño envejeciendo me clavo como un dios indeseado. Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana. 14, font brille à sa taille, le bronze et l'or, le platine. Bueno, ya estamos de regreso aquí en cabina, estamos en los últimos minutos de Sinestesia Radio, y como, bueno, pues como estábamos aquí, estaban escuchando, tenemos esta conversación con Delmar de Santil Film, de aquí de San Cristóbal de las Casas, una empresa bien interesante de promoción del cine documental, de realización del cine documental, de formación del cine documental con pues toda esta generación, bueno, no toda, evidentemente, con este pequeño grupo de esta generación que fue de alguna forma beneficiada con estos cursos del Centro de Capacitación Cinematográfica, junto con otros compañeros y compañeras que también estuvieron en los cursos de Ambulante, y pues mucha gente que ha estado trabajando desde hace un tiempo. Bueno, yo soy 97 Soles, estamos, como les decía, en los últimos minutos de Sinestesia Radio, y los vamos a invitar también. Uno, les vamos a recordar la presentación del documental Guerrero el próximo 13 de marzo en el Foro Cultural Independiente Kinoki a las 6 de la tarde. Es una actividad justamente promovida, coordinada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Pero también les queremos invitar al evento de Rocky Reggae en Tila, ¿no? Es una invitación que se hace dentro de la festividad del quinto viernes en honor al señor de Tila. Se presenta el Rocky Reggae, va a estar Nevermind, La Rainsar, es una banda de La Rainsar, y Cal Ajau de Okchuk, y La Tercera Caída de San Cristóbal. Se le invita a la banda, se le invita a ir a este evento. También hay una presentación bien interesante el próximo 16 de marzo. El próximo 16 de marzo se presenta el disco Música Tradicional Chiapaneca para Guitarra Solista de Julio Flores. Julio Flores, pues, es nativo de aquí, de San Cristóbal, y se presenta en el Teatro Daniel Cebadúa el próximo 16 de marzo a las 19:30 horas, es decir, a las 7:30, y la entrada al Teatro Sabadú a la presentación de este disco, Música Tradicional Chiapaneca para Guitarra Solista, es absolutamente gratis. O sea, que no tienen que pagar nada, y para poder asistir a esa presentación del disco de Julio, va a ser, a ver, vamos a tratar de estar ahí, si las condiciones no lo permiten. Yo los voy a dejar en unos momentos más, pero les voy a buscar una canción que tengo que asumir mi contradicción, como lo escribíamos en la página de Facebook del proyecto Sinestesia. Hay un músico israelí, sí, es israelí, que nos gustó mucho y que nos parece muy bueno, excepcionalmente bueno, de hecho, pero pues bueno, pues es israelí, ¿no? Y antes de irnos a escucharlo, vamos también a hacer una invitación para el próximo viernes 16 de marzo, también a la presentación de Mare Advertencia Lírica en la Galería Muy. Digo, eso es el 17, es el sábado 17. El próximo sábado 17 a las 9 de la noche en la Galería Muy va a estar justamente Mare Advertencia Lírica como parte de las actividades del Graffiti Arte Mural en San Cristóbal, Mujeres Rayando Rebeldía. Este evento comienza el viernes 16 de marzo con el taller de poesía y resistencia en la Galería Muy a las 5 de la tarde, y el próximo sábado tiene el concierto de Mare Advertencia Lírica a las 9 de la noche. Esto estamos pues invitándolo a que asista el próximo sábado, ¿no? A este a esta propuesta autogestiva de creación de arte mural de mujeres, justamente. Ya tuvieron una sesión de, digamos, de hace un mes aproximadamente, en el que pintaron varias paredes de esta ciudad que a alguna gente no le gustan, ¿no? Y entonces está mandando a quitar imágenes, por ejemplo, aquí en Real de Guadalupe. Esa es toda la historia. Pero bueno, es como decimos, es arte, no es vandalismo. Y lo que estamos haciendo, pues, es invitarlos al evento, ¿no? Bueno, yo estoy prácticamente ya despidiéndome. Ya me estoy despidiendo, ya me voy. Voy a dejarles una última pieza del disco de Sergei Gainsbourg, de John Sorn. Y regreso para decir adiós. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café. Et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Sigan escuchando la 99.1 Frecuencia Libre desde algún lugar del Valle de Jobel. Yo soy 97 Soles. Muchas gracias por estarnos escuchando. Esto fue Sinestesia Radio. Tuvimos de invitado a Delmar del Santil Film. Una conversación re interesante para quienes estén interesados en volverla a escuchar o en rescatarla, la vamos a montar en la página del Proyecto Sinestesia, quizá mañana, en la grabación de este programa. Yo les doy las gracias por habernos escuchado y les recordamos que apoyen los proyectos autogestivos, apoyen los proyectos autónomos y sigan escuchando la 99.1 Frecuencia Libre, que cumple 16 años el próximo día 23 de marzo de transmisiones en este Valle de Jovel. Y habrá seguramente un evento público al cual le estaremos avisando la próxima semana a dónde asistir. Muchas gracias, sean felices y sigan escuchando la 99.1. Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Pisilk kopoheltik, pisilk beheltik. Pechere lakchay, nikoch pechere lakshumbal. Skotolali, kopta kutik, chug amtelak kutik. Yowan wan bila baikra kumieska, yowan wanaiklaban ka kumieska. Betek madeket, betek patna de wahonen. Todas nuestras voces, todas nuestras luchas. Seamos el medio, tomemos los medios. Si tu corazón y el mío canta al mismo tiempo. Desde San Cristóbal de las Casas está usted escuchando 99.1 Frecuencia Libre.